en protocolos claros para volver a la actividad, para poder tocar en vivo, para poder brindar un espectáculo con gente de manera presencial y no con streaming como se hizo en algún momento del aislamiento. Uh-huh. Se la están rebuscando como pueden los artistas, algunos han vuelto a dar clases y otros dan talleres, como es este caso. Vamos a hablar ahora con Laura Mateu, quien es actriz y quien estudia en Buenos Aires, pero se encuentra en la ciudad de Santa Rosa dando talleres de teatro para niños y adolescentes. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo están? Bien. Buenas tardes. Buenos tardes. Días. Lautaro y Valentina te buenos saludan días, desde acá. Sí, desde... Dijimos buenas tardes los dos. Dijimos buenas tardes los dos. Sí. No, buenos días. Ya estamos pensando después del almuerzo. Claro, estamos en otra hora. Laura, comentanos de qué se trata este taller que estás brindando. ¿Es uno, son dos talleres? Bueno, es así. A mí me convocó la Rusa, la dueña del espacio cultural Rayuela, uh-huh. Que es un espacio que ya está hace varios años ya moviéndose. Entonces agarré la propuesta y ella me tiró horarios que había disponibles y yo no quería dar por adultos todavía porque empezamos a dar clases el año pasado uh-huh. con una compañera. Y ella por motivos se tuvo que ir a Buenos Aires, entonces era un desafío para mí porque los iba a tener que empezar a hacer sola a los uh-huh. talleres. Uh-huh. Y nada, bueno, cuestión que me dice, bueno, empecé en todo caso con preadolescentes y con niñas y vemos cómo sale. Así que puse dos horarios, los miércoles de 19:30 a 21, que es para el horario de los preadolescentes, que por suerte ya tenemos cupo lleno, uh-huh. y para los niños está el viernes de 2:30 a 4, que igualmente es un horario que me parece que se va a ir modificando, porque con esto que van a la escuela, que no van, es como medio difícil también coordinar, pero uh-huh. bueno, se están armando los grupos aún. Laura, ¿y cómo han funcionado los talleres durante el año pasado? Funcionaban, al principio usábamos el barbijo durante toda la clase y las docentes estábamos con máscaras. Uh-huh. Los dos espacios, tanto el que estaba el año pasado como el que estoy ahora, los dos tienen patio. Uh-huh. Entonces hasta este tiempo, por ejemplo, que estando lindo, tratamos de estar la mayor cantidad de tiempo en el patio. Y después se renuevan, digamos, los ejercicios, intentamos que no haya tanto contacto. A ver, el teatro es muy físico y presente para mí, pero uh-huh. pero sí, nos podemos no tocar y puede surgir igual una improvisación o un ejercicio, digamos, se puede hacer igual. Eso está bueno. Así porque que... es algo que vienen pidiendo los artistas, sí. Nada, trabajar con protocolos, tratar de garantizar ciertas condiciones para prevenir los contagios y bueno, y que también se pueda mover esta actividad. Hay gente que hace más de un año que está sin poder trabajar, ayer lo manifestaban algunos artistas, cantores específicamente, que bueno, no claro. podían presentarse en lugares cerrados y bueno, eso los complicaba obviamente y estaban teniendo que ingeniárselas para poder subsistir. ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo te las arreglaste el año pasado? El mes pasado nosotras con un grupo de actrices largamos la propuesta del radioteatro uh-huh. Y estuvimos bastante con eso, que implicaba nada, ir una vez a la radio, grabar todos los capítulos y después ensayar entre nosotras, que nos habíamos formado medio como una burbuja uh-huh. y eso, intentamos ensayar afuera, obviamente no compartir mate, pero a mí me parece que fuera y manteniendo la distancia el riesgo disminuye muchísimo. Uh-huh. Y antes que volver para atrás con la virtualidad, me parece que hay otras formas para buscarlo. Pero es verdad que todo se vuelve bastante complicado. Uh-huh. Pero bueno, sería bastante choto volver para atrás y esto, dar una clase de teatro virtual, a mí me parece un bajón. Uh-huh. Por el tema también, ¿cómo llegan los chicos a la clase? Hay veces que el miércoles pasado fue la primera clase. Y casi no pudimos hacer un ejercicio de teatro porque lo único que querían era jugar y ver a los otros chicos y decir, tengo contacto con alguien. Claro. Más allá que no se toquen, sepárense, usen el barbijo, pero estaban con otra gente corriendo por el mismo pasto, que eso me parece que para ellos es un montón. ¿Y uh-huh. qué pasa con el estudio, Laura? ¿Con la facultad? Sí. Mira, la facultad no me ha dado mucha información, pero por cómo viene la mano en Buenos Aires, yo doy por sentado que es una modalidad virtual. Nosotros ya, por ejemplo, allá recibimos el departamento porque no creo que empiece, porque esto también, yo estudio teatro en Buenos Aires y es mucho contacto, uh-huh. Y más en la facultad donde es una carrera de grado, entonces va a ser todo virtual y ahora pusieron la posibilidad de aprobar las prácticas. No sé cómo las dictarán, pero supongo que bueno, después de un año deben haber encontrado alguna manera para que sea útil también, porque uh-huh. la idea es aprender más que... Pero bueno, por cómo sigue ahora, virtual. Bien. Bueno. Laura, ¿querés reiterarnos los horarios, los días, un número de contacto para aquellos que te están escuchando y quieran sumarse a este taller? Bien. Miércoles y viernes. Los miércoles de 19:30 a 21 y los viernes de 14:30 a 16. Y el número de contacto 2954224645, que es mi número. Así que me pueden consultar ahí. Excelente, Laurita. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Nos vemos. 11 de la mañana, 49 minutos. Uh-huh. Pasaba Laura Mateu por la mañana carmesera.